Lecciones de la Biblia a continuación. El amor y la compasión de Dios por la humanidad prepara los momentos precisos para que las personas puedan escuchar de la salvación en Cristo Jesús. Escucha este mensaje. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de tantas ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Fuera de la nación judía hubo hombres que anunciaron la aparición de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de inspiración. Dios ha utilizado muchas veces a personas que no profesan tal vez una fe de alguna iglesia, de alguna congregación, pero que pueden ser instrumentos que Dios utiliza en algunos momentos para preparar la llegada de un mensaje oportuno, como en los tiempos de Tesalónica, como en los tiempos de Atenas, como en ese tiempo cuando Jesús hizo su aparición entre los seres humanos. Dios tiene el control de la historia. Lo leemos en los pasajes del libro de Daniel, cuando él dice que Dios es quien cambia a los reyes, los quita y los pone. Dios tiene el control de la historia. Él es el que puede hacer que las cosas sean diferentes. Y una gran lección es la que hemos confirmado en estos días. Pablo llegó cuando se había preparado el escenario para escuchar de un Salvador, de un mensajero. Escuchamos de Cabiros y seguramente también otros que fueron instrumentos de Dios. Y también el Señor se vale de aquellos que son mensajeros de algo positivo, pero también de aquellos que con alguna mala enseñanza hacen que los corazones sientan una gran necesidad de algo verdadero. Pablo llevó ese mensaje de Cristo Jesús. Él presentó a un verdadero Salvador, a un Cristo que ciertamente murió, pero que al tercer día resucitó y sí podía dejar una esperanza viviente en el corazón de cada persona, de no cambiar tal vez las circunstancias que le rodeaban en ese momento, pero sí cambiar los corazones, sí cambiar los pensamientos, porque Jesús no cambió lo que estaba sucediendo con el pueblo judío. Tampoco cambió cuando Pablo presentó el mensaje a los tesalonicenses. Ellos siguieron siendo colonia de los romanos. Siguieron privados de muchas libertades. Pero sí, al recibir el mensaje de Jesús, vieron algo diferente. Tuvieron una perspectiva distinta, tuvieron esperanza en sus corazones. Todo eso fue preparado por Dios. El mensaje del Señor llegó en el tiempo indicado. El Señor espera que nosotros también nos estemos proponiendo llevar ese mensaje a muchas personas. Seguramente conocemos algunos que están atravesando una crisis, están pasando por adversidades, tienen dificultades y que tal vez en sus corazones están negativos, molestos, incómodos, pero qué bien podría ser para ellos escuchar algo distinto, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. Debemos orar antes, debemos pedir la conducción del Espíritu Santo, debemos pedirle que Él toque el corazón, lo impresione y que nos indique el momento en el cual debemos llevar ese mensaje. También debemos involucrarnos de tal manera que podamos ser aceptados, como lo era Pablo, por ser un trabajador, por ser uno que se dedicaba a la fabricación de tiendas, como lo hacían muchos de ellos, pues ser aceptado en los hogares y allí aprovechaba las oportunidades para compartir este mensaje. Cuando nosotros vemos lo que fue el trabajo del apóstol Pablo en este tiempo, vemos a un hombre que luchó, como nosotros tenemos que luchar todos los días. Él tuvo adversidades, dificultades, pero nada de esto lo detuvo. en seguir compartiendo este mensaje. También nosotros nos debiéramos inspirar a seguir haciendo nuestra tarea, no desmayar, no claudicar, sino que seguir extendiendo este mensaje. Pablo enseñó las Escrituras, adaptó el mensaje, se hizo como muchos de ellos, fue trabajador como muchos de ellos, llegó a los hogares, tantas lecciones que podemos aprender de este siervo del Señor, y en alguna de todas ellas podremos nosotros tener buena influencia, buena oportunidad para compartir a Jesús. Pablo, aprendemos en este tiempo que guió a los cristianos en tiempos difíciles. No fue sencilla su tarea. Eran tiempos de crisis, de adversidades, de dificultades, tiempos en los cuales el apóstol Pablo fue el mensajero de Dios. Nosotros también estamos viviendo en tiempos difíciles. No es sencillo lo que tú tienes alrededor y pareciera que la gente no quiere escuchar de Jesús, pero la gente tiene necesidad. La gente debe escuchar. Pidamos al Espíritu Santo que prepare sus corazones y estemos dispuestos a ir donde Él nos encamine. Estemos dispuestos a decir, a anunciar, a compartir lo que ya hay en nuestros corazones: esperanza, paz, seguridad, confianza, que Jesús está con nosotros y que aunque las cosas no son fáciles, son adversas, el Señor está con nosotros. Transmitamos ese mensaje, que puedan ver en nuestras vidas el gozo, la seguridad y la confianza en Dios, y que puedan ver en nuestras vidas también un cristiano conforme a la voluntad del Señor, y ese será un mensaje de vitalidad, un mensaje de esperanza, un mensaje que llegará a cada corazón. Que el Señor te siga utilizando, ponte en las manos de Él, no renuncies a ser un instrumento y vayamos con gozo a compartir este evangelio de Cristo Jesús. Escuchar su voz.